El hombre, o sea, el ser humano racional, es lo que es independientemente de lo que diga o quiera pensar subjetivamente, por la sencilla razón de que son las relaciones sociales, materiales, económicas, en que se involucra y lo conforman, lo que lo definen y ponen de relieve sus caracteres económicos sociales, y que son las que dan cuenta de su naturaleza de clase, a qué clase y a qué intereses de clase responde y obedece. No obstante los empeños por vía de la manipulación de la opinión subjetiva de la gente, no importa que pongan todos los medios y recursos de propaganda para ocultar esa cruda y rotunda realidad, no importa que se apele, como lo hacen las conocidas gentuzas mercenarias y viles de los perros de mierda del hombre babosa, hecho de paja podrida, que la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo yanqui europeo han impuesto e investido como presidente fantocha del poder ejecutivo del gobierno y régimen de la Santa Alianza Quisqueya Binacional, que es una entente reaccionaria y antidominicana como instrumento del imperialismo y sus capitales financieros, y cuya meta es la destrucción de la República Dominicana y su ulterior fusión con las hordas tribales haitianas. Han creado la ilusión y la falsa creencia de que será un gobierno cargado de buenas intenciones, y como dijera la digna pareja del mojón investido como fantoche presidente del poder ejecutivo de Quisqueya Binacional, que sirve los oscuros y peligrosos intereses de los enemigos del pueblo y de la República Dominicana, la profesional de la usura y la especulación explotadora árabe, Raquel Arbaje, toda esa fantasía de engañosas ilusiones la hace sentir como si estuviera en el Día de Reyes, lo que revela el descaro de los fines perseguidos como la desvergüenza de estafador, con tan solo imaginarse y recrear, pensando, la mina de riquezas y recursos para engrosar su dilatada fortuna personal. Alrededor del fantoche presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, como es natural, se ha formado un inmenso apilamiento de moscas necias, golosas y voraces que aspiran a ser copartícipes del festín de corrupción que es propio de su naturaleza de hienas carroñeras y de buitres que se dan banquetes con las riquezas nacionales y populares. Así, ahí tenemos el espectáculo de los matones y ladrones, sino beneficiarios y herederos, de los descomunales patrimonios mal habidos acumulados por sus progenitores, como es el caso directo de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, de manera muy especial con su padre, el corrupto, incontinente, leproso moral, filibustero de la prevaricación y de la impunidad, amparada por los tradicionales incumbentes de la administración del poder del Estado Dominicano, cuyo patrimonio tiene un origen tan oscuro y siniestro que ese tema está gravemente restringido y bajo inminente represión en los entornos de los perros de mierda, como fracción de alimañas y sabandijas provenientes del perro D del haitiano Oguipie, alias Peña Gómez, que la CIA propiciara quedara en manos de este luego que el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, atrapado y acorralado sin salida en ese marco, optara por salirse del mismo, reconociendo que era un antro de vulgares traficantes y comerciantes especuladores de la politiquería, contumaces y empedernidos desalmados que siempre han estado vendiéndose al mejor postor, y que como tales son los más lacayos redomados y entreguistas sin igual a todos los planes antinacionales que al imperialismo y a la Iglesia Católica Vaticano se les ocurriera proponerles. Pero no solo espías y mercenarios de vieja laya perrodé, sino de carroñas y leprosos morales, por espías pagados de la CIA y como asalariados politiqueros y alabarderos del Departamento de Estado norteamericano, provenientes del seno y radio de influencia de los reconocidos agentes entreguistas CIA, demócrata cristianos y de otras parcelas y áreas de influencia del Congreso de la Cultura Anticomunista de su llamado Mundo Libre, que en realidad no representan nada nuevo, sino especímenes resultantes de la eclosión e incubación de los huevos de serpiente esparcidos en todo el territorio nacional y de manera especial en los estamentos pequeñoburgueses y focos de la burguesía liberal que son recalcitrantemente anticomunistas, como parte de los reconocidos estamentos económicos sociales y obedientes a viejos integrantes de las corrientes del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA. Rafael Hipólito Mejía, el criminal de lesa humanidad como desalmado espía confeso de la CIA por vía del Mossad de Alemania, una de cuyas compañías le otorgó la representación exclusiva para América Central de sus bombas de irrigación como del Furadán, que la CIA sección Alemania terminó vendiéndosela a George W. Bush. Dicha compañía mantenía estrechas vinculaciones financieras y compartían cobertura de la CIA y de la Bayer, que se recordará que tras el genocidio e intervención en Irak, en el que tomó parte el confeso espía y prototipo de lo que es un verdadero hijo de la gran puta, como lo es Rafael Hipólito Mejía, este último terminó declarándose que era un agente de la CIA en el programa de Jorge Ramos de Univisión. Fue Miguel Seara Hatton, quien se cuida mucho de mantener ocultos sus ancestros familiares, aunque es sabido que Frank Hatton era parte del cuerpo de comunicaciones radiales de la CIA y que sería un hermano suyo el padre de Noreen Hatton, la lesbiana, brutal y descarada agente de la CIA, el que confesara que el nuevo libreto de la reclutación de miembros de la CIA requería que se mantuvieran como profesionales adiestrados con todo cuidado, que debían mantener lo que llaman una hoja de servicios limpia, en tanto no se conozcan y estén al alcance del público en general las actividades en que han estado involucrados. No obstante, recuérdese el aforismo que atraviesa la historia de la CIA, de la que hemos venido leyendo pasajes que ilustran con importantísimos detalles sus siniestras actividades contra la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, de que el tiempo es quien se encarga de hacerlo de público conocimiento. Se supone que Miguel Seara Hatton se autodesigna como un prototipo de profesional de hoja limpia de los que concurren a ocupar los altos puestos dirigentes del perro de mierda y del gobierno del presidente del Poder Ejecutivo de Quisqueya Binacional, enclave colonial del imperialismo norteamericano, Unión Europea e Iglesia Católica Vaticano y su orden criminal mafiosa del bajo mundo de los jesuitas, cerrando así filas estos bergantes en el perro de mierda, como es el caso del mismo Miguel Seara Hatton. La CIA, según su programa, está apegada a seguir la experiencia suya en el desarrollo y aplicación desde el gobierno de Harry Truman del Plan Marshall, que como vimos es la fuente de la pantalla suya de la democracia cristiana italiana, como el Grupo de Lima es otra renovación de la CIA contra Venezuela y los países de América y el Caribe. El CIDES, que fuera traído al país desde Costa Rica para desplegar aquí su funesta labor, tenía con Norman Thomas y Sacha Bollman, que nunca le demostró a Fausto Rosario Adames que lo fuera, y por lo que él no puede decir que era agente de la CIA, pues Tomás de Aquino le patentizó a la orden de los jesuitas su lema de ver para creer, y sigue teniendo en México el CIDES, un centro de información e investigación del desarrollo económico social, cuya dirección estuvo en manos del célebre agente de la CIA, Víctor Alba, gran amigo del feroz anticomunista George Orwell, autor a su vez del libro de cabecera del leproso moral y bastardo de capa y espada, Leonel Antonio Reina, como lo expresara en aquel tristemente revelador acto conjunto del leproso moral Juan Bo y su epígono, tan leproso moral y espía yanqui de siempre como Juan Bosch, el tirano alimaña Joaquín Balaguer, previo a las elecciones del 1996 en el Palacio de los Deportes. Miguel Seara Hatton posee un enjundioso, diversificado y digamos que prolífico currículum, prototipo para crear la coartada del profesional de cuyo alto nivel habla su hoja de servicios limpia, o por lo menos elaborada con esa precisa finalidad. Y estamos viendo con qué motivos de por medio. Crear la falsa expectativa de que con este tipo de profesionales, fuera de lo común, entronizados en la dirección de los históricos corruptos partidos del sistema, con una trayectoria larga, extensa y rica, que el hecho de ser espía CIA, Miguel Seara Hatton lo exhiba y con todo y eso, estemos como estamos en lo más profundo del hundimiento, sin esperanza de que, si se persiste en dicho camino, jamás nos liberaremos ni de la miseria, ni de la pobreza, como tampoco del régimen político-social retrógrado y ultrarreaccionario sometido al yugo oprobioso de la imperialista colonialista yanqui doctrina Monroe y a la vez la del destino manifiesto divino con que se complementa la primera, o sea que con todas las becas, prebendas y servicios prestados por este tipo de profesionales que concurren al gobierno del embeleco que como fantoche está investido de presidente del poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional por el imperialismo yanqui, los países imperialistas de la Unión Europea y por el imperio parasitario del cristianismo con toda la prensa libre, pero sin competencia y de carácter vilmente mercenario y venal. No resolverán ni aportarán nada, sino el empeoramiento y agudización del hundimiento del pueblo y el país en el pantano de la miseria, la pobreza y la esclavitud espiritual. Becas van y becas vienen. Contratos de servicios van y vienen a través del PNUD, de la herramienta del imperialismo y la CIA en América Latina, como durante la campaña del terrorismo contra el primer gobierno sandinista en Nicaragua y los preparativos para la llevada al poder de la títere yanqui Violeta de Chamorro. Miguel Seara Hatton sirvió públicamente desde el 1989 a los contra y sus campañas terroristas como colaborador desde la UNICEF a acicalarle el rostro y a disfrazar el cuerpo de sangre, crimen de lesa humanidad, narcotráfico, desconocimiento de la soberanía de las naciones y del derecho de los pueblos a su autodeterminación y a la elección por su propia determinación del camino que debía seguir para su emancipación social y su liberación nacional. Pero Miguel Seara Hatton, como que no es tan inteligente ni tan eficaz, por lo menos para contribuir a la solución de los problemas de nuestro pueblo, puesto que siempre ha sido copartícipe y colaborador de los gobiernos desde finales del 1970, y en ese tiempo el país nuestro siempre ha venido de mal en peor, y más bien es una chinche vividora de los intelectuales e investigadores proxenetas y alcahuetes del yugo del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano. Y como tal es el más brillante discípulo del jesuita y agente del yugo oprobioso de los monopolios y de la parasitaria corporación religiosa cristiano-católica romana vaticanista José Luis Alemán. Por lo que ya en el ocaso de su asquerosa existencia es poco o nada sano y positivo que pueda llevar a cabo. Convencido de esto, por ello se empeña en alentar y estimular nuevas ilusiones y falacias de engaños contra el pueblo y la nación dominicanos. Ucamaima, INTEC, UNICEF, CIECA, Fundación de la CIA Alemana, Friedrich Ebert, UNAM, con el Plan Decenal de Degradación de la Educación hizo un aporte genial de cerdo de que la bandera dominicana era el arroz, habichuela y carne acompañado de un trozo de plátano. Genialidad suya compartida con Guadamuz y con el espía CIA Roberto Santana. Desgraciadamente, sobre Miguel Seara Hatton y su condición de eterna chinche de estudios e investigaciones, no podemos ahora mismo extendernos más. Pero creemos que las hazañas de un cabrón y corrupto como Nelson Arroyo, nombrado en el gobierno de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, más unas cuantas confesiones evangélicas, son elocuentemente ilustrativas del significado del papel brillante de los profesionales de limpia hoja de servicios de que habla Miguel Seara Hatton. Habiendo llevado Nelson Arroyo a su amante Aracelis Villanueva Figueroa, que había sido electa como regidora del lavador de activos del narcotraficante de la banda del Capo di Tutti Capi, Raimundo Ortiz Rafa PC, que Nelson Arroyo por 10 millones de pesos convirtió en síndico del municipio de San Pedro de Macorís, y a la que tenía como presidenta de la sala capitular del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, llevándola al cargo de gobernadora de la provincia de San Pedro de Macorís. En tanto, Nelson Arroyo, después de pedir la Dirección General de Aduanas para robar y traficar a diestra y siniestra, el embeleco con muchos flecos, que en los cuentos de hadas vernáculos es un mojón bien grande y pestilente como ninguno, lo colocó al frente de la vaca de Indotel a traquetear en grande. Y por si esto fuera poco, todavía hay más, mucho más. Teniendo que conformarnos con lo poco que nos queda en este espacio cuyo tiempo de duración se nos acaba, está el hecho revelador que de la mega grandiosa inversión financiera monetaria en menos de 4 meses de campaña, que ronda los casi 1,000 millones de pesos administrados por Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, tenemos que Ilín Beltrán Soto, el secretario del gabinete del embeleco, aparece aportando casi unos 9 millones de pesos, que en realidad provienen de la fortuna de sangre, ignominia, envilecimiento y degradación de seres humanos femeninos, o sea, de su prostitución, de su padre, Editrudis Beltrán, que es el mayor contrabandista y negociante de la trata de blancas y negras en el país, lo que encierra una huella criminal de extrema importancia alrededor de los perros de mierda, PRM. El hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, confeso agente de la CIA desde el 1962, desde cuando todavía era un adolescente, guardaespaldas junto con Parra, de Mario Reed Vitini, el agente de la CIA demócrata cristiano y servidor del peón y sirviente del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, Rafael Leonidas Trujillo Molina, en los tiempos de los socialpistola, de la embajada yanqui y de los jesuitas. Así, en el listado de los que aportaron esa verdaderamente cuantiosa suma de casi 1 billón de pesos, aparece Eileen Beltrán Soto con cerca de 9 millones de pesos, y por igual otros candidatos a diputados, agraciados por los perro de mierda, dan cuenta de que ese fue su aporte aproximado o igualmente. Señores, así como no vimos a Raimundo Ortiz Rafa PC con la cantidad que le debió de entregar en sus propias manos a Nelson Arroyo, ¿cuántos millones y millones el narcotráfico aportó a los increíblemente honrados y honestos bizarros de la moral del gobierno y de los hombres profesionales, no políticos, pero de hojas impecables de ejercicio profesional, como dijera el enigmático casurro leproso moral Miguel Seara Hatton? Ya volveremos sobre el asunto. Hasta la próxima. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.